bienvenidos a este concierto performance de Robbie Thompson. En este momento, para el parque es un placer tener a Robbie, digamos que su puesta en escena significa innovación. Robbie tiene diferentes obras que son reconocidas en países como Australia, Francia, y en este momento, pues para el parque es un honor completamente tenerlo en su auditorio y en su casa. Así que le damos una bienvenida a Robbie con un fuerte aplauso. Thank you. Thank you.